en las montañas de mi tierra natal. Ay, bonito, donde el sol brilla en el cielo azul. Escucho el eco de voces ancestrales que cantan la gloria de nuestro espíritu egoniteño. En las calles de Aigonito que nos dio nacer, hermanos y hermanas juntos a luchar. Con orgullo llevamos el nombre de un pueblo que nunca se rinde en la adversidad. Somos la fuerza que nunca se apaga, el corazón que late con pasión, himno de un pueblo unidos en la esperanza. Luchamos por justicia y libertad. En las montañas de Aigonito, mi tierra natal, donde el sol brilla en el cielo azul. Escucho el eco de voces ancestrales que cantan la gloria de nuestro espíritu. En las calles del pueblo que nos vio nacer, hermanos y hermanas aiboniteños juntos a trabajar. Con orgullo llevamos el nombre de Aibonito, que nunca se rinde en la adversidad. Somos la fuerza que nunca se apaga, el corazón que late con pasión, himno de un pueblo unidos en la esperanza. Luchamos por justicia, amor.